Y entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 6 de febrero. Lo vamos a hacer para acercarnos hasta la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, hasta Adisica, para conocer el trabajo que está desarrollando de cara a lo que es precisamente el inicio de este nuevo año 2018. Aunque a través de los colectivos los ejercicios arrancan prácticamente en septiembre, octubre, después del verano, lo cierto es que, bueno, pues para planificar las memorias anuales, sí que es ahora, a principios de año, cuando se comienzan a presentar, ¿no?, el número de actividades, iniciativas que van a albergar pues prácticamente todo lo que va a ser este año 2018 a través de la asociación. Y hay novedades que podemos ir avanzando y que vamos a ir conociendo de la mano de la presidenta de Adisica, también presidenta de la Federación Gaditana de Diabéticos, Miriam Canto, que ya nos acompaña. Miriam, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues talleres, iniciativas, cursos, actividades diversas, todo ello enfocado pues a precisamente bueno, pues poner en valor lo que es, ¿no?, el desarrollo de la propia asociación en sí y conseguir esos objetivos y fundamentos que os planteabais en un principio. Y todo ello enfocado además también, bueno, pues mejorar la calidad de vida de vuestros socios, de los diabéticos, que es lo fundamental, ¿no?, lo que pretendéis conseguir por parte de Adisica. Exacto, así es. Nosotros lo que queremos es empoderar al paciente para que él sea el que pueda llevar la diabetes, porque está claro que cuando vamos a nuestro endocrino o nuestro médico nos dice lo que tenemos que hacer, pero son 5 minutos de consulta, luego tenemos que vivir todo el tiempo sin ese médico, ¿no? Entonces tenemos que aprender y desde Adisica lo que quiero es eso, talleres formativos. Y para empoderar al paciente, para que ellos sepan manejar la diabetes, cómo llevarla lo mejor posible. Y para ello hemos planteado, tenemos una propuesta de actividades de este 2018, en el que ya hemos empezado, bueno, organizando por lo menos. Uh-huh. En enero hicimos la asamblea general, en la que contamos un poco, tú sabes, las cuentas generales, las actividades, las anteriores, las que se van a proponer, y de ahí salió la propuesta de actividades, ¿no? Ahora empezamos en febrero con talleres de psicología y tenemos ya fechado, de hecho, el próximo, que será el día 24 de febrero, y el 3 de marzo a las 10:30 serán 2 talleres de psicología en terapia de grupo por una psicóloga que se llama Laura Llama y que nos dio una vez un taller y nos encantó. Uh-huh. Pues vamos a seguir contando con ella para esto, ¿no? Y luego en marzo tenemos la escuela de pacientes y habrá un curso también en el que nos formen y nos den pautas para poder llevar mejor la diabetes. En abril tenemos otro taller que es de oftalmología. Vendrá un oftalmólogo y nos dirá los cuidados y las prevenciones que tenemos que tener para no sufrir de retinopatía diabética. Vale. En mayo habrá una actividad deportiva en la que haremos un poco, nos tendremos que desplazar, imagino, porque tenemos varios sitios pensados para hacer unas actividades ocio deportivas, ¿no?, en lúdica deportiva. Uh-huh. Y luego en junio tenemos pensado hacer una convivencia todos juntos. En julio cerramos, en agosto viene el campamento de los peques. Uh-huh. En septiembre tenemos una charla con el endocrino, que vendrá también a hablarnos sobre las nuevas terapias, las nuevas insulinas y todo lo que hay ahora mismo y cómo tenemos que administrarlo, ¿no? Vale. En octubre, talleres de nutrición. Y en noviembre tenemos la jornada de diabetes en Cádiz, que la estamos preparando en la Federación Gaditana de Diabetes, que serán como el Diabetes Experience Day, queremos hacerlo un símil a ello, con un montón de especialistas, opiniones de personas con diabetes que viven en primera persona la diabetes y cómo lo hacen, ¿no? Y después en plano psicológico también, va a estar muy divertido. Uh-huh. Queremos hacer algo así grande a nivel gaditano, vamos, a nivel provincial. Vale. Luego también tenemos la toma de glucemia, que iremos por los pueblos a detectar diabetes tipo 2, ¿no? Porque esta enfermedad que no sabemos ni que somos diabéticos, pues que con un piquete podemos descartarlo o asegurarnos de que sí lo somos, sufrimos de diabetes, y luego no sabemos si vamos a hacer la carrera antes o después, pero nuestro colofón es la carrera en esta fecha, ¿no? Uh-huh. Y ya en diciembre terminaremos el año con el Belén viviente y los caramelos de los niños que van a recoger los Reyes Magos. Uh-huh. Uh-huh. Estas son las propuestas, que luego a lo mejor hay una fecha que no, en marzo al final no, la escuela de pacientes no puede ser y se hace en junio, es decir, pero más o menos son las actividades que queremos seguir, queremos hacer para eso, para empoderarlo, para empoderar al diabético y que sepa cómo llevar esta enfermedad lo mejor posible, ¿no? Para sufrir las menos consecuencias negativas de esta enfermedad. Uh-huh. Y después, por otra parte, quería comentaros también que nosotros seguimos con la financiación, recaudando fondos para la financiación de los medidores continuos de glucosa y que ya hemos empezado con la lista, con los pacientes, hemos empezado a echar subvenciones por todos lados, porque esto se tiene que hacer realidad, ¿no? Y que nuestros socios puedan disfrutar de esta ventaja, de probar esta calidad de vida que te dan los medidores continuos de glucosa, los iPod o a los tipo 2 que no le recetan la actividad reactiva, pues facilitárselas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un trabajo detrás muy, muy, muy trabajoso, uh-huh, como yo digo, esto es muy trabajoso, pero que de verdad queremos hacerlo porque es lo mejor para un diabético ahora mismo, ¿no? Que no, y no está subvencionado, por desgracia, por la sanidad pública. Entonces hacemos todo lo posible, si hay alguna campaña de captación de fondos, hay una barra, una actividad en la que podamos meternos, pues ahí vamos a estar. Sobre todo porque la financiación para adquirir los medidores continuos de glucosa para los socios es un proyecto bastante considerable, ¿no? De hecho, sí, todas las actividades que habéis estado desarrollando últimamente van destinadas a este fin. Por ejemplo, claro, la carrera de ISICA, la recaudación, sí, del Belén Viviente también, de la que os beneficiasteis con esa parte en concreto, además que el resto de colectivos que presentaron proyecto. Y como, exacto, tú decías, todo lo que pueda participar para ISICA para poder recaudar fondos, pues allí va a estar, ¿no?, para este proyecto. Exacto, exacto. Todo lo que podamos, allí vamos a estar. Y lo que queremos es eso, ¿no?, mover fichas, porque esto no es carísimo, los medidores, hemos hecho un presupuesto y es caro. Mm. Tardaremos mucho tiempo en poderlo hacer, pero bueno, trabajando en esto, llamando a todas las puertas, como yo digo, y creando proyectos, echando las entidades grandes y demás, pues es como lo podremos hacer. Y después, ya te digo, carrera, actividad de captación de fondos, toda la que podamos, uh-huh, porque es una cosa que sí que de verdad merece la pena. Para hacernos una idea, aquellos oyentes que nos estén escuchando en este momento, por ejemplo, recordemos que la recaudación del Belén Viviente, que se repartía entre 6 colectivos, sí, locales, a ISICA se llevó la cantidad de 1.040 euros. ¿Cuánto cuesta un medidor de glucosa? Lo digo para hacer esa comparativa, ¿no?, de lo que se obtiene, que es una cantidad bastante importante, por ejemplo, en el Belén, y lo que cuesta un medidor tan solo. Mira, pues el medidor continuo de glucosa que va conectado a la bomba son 250 euros al mes. Ah. Es uno y te dura, pues, 6 días, ¿vale? 6 no tiene, 250 hace para un mes, mentira, para un mes. Serían 5 medidores, ¿vale? Después está el medidor freestyle, que el freestyle es para el que no tiene alarma, no para la infusión de insulina, pero sí te dice la glucemia. Tú te pasas el cacharrito por el dispositivo y te dice el número de la glucemia, ¿no?, el valor que tiene. Y ese cuesta 60 euros, ¿vale? Si no tienes el lector, son 165 al mes. Y luego las tiras reactivas, una cajita de 50 tiras, son 50 euros. Uh-huh. Es decir, que es un dinero, es caro, es una cosa, son estos dispositivos, estas herramientas y estos avances son carísimos. Uh-huh. Para una persona que no tiene recursos económicos, que no te la puedes permitir, a no ser que tengas un sueldo muy bueno. Claro. Uh-huh. Es decir, que esto no es fácil poderlo tener todo el mundo. Y es por eso lo que queremos trabajar. Y queremos hacerlo para que todos podamos hacerlo, para que lo podamos tener y ver la calidad de vida que esto te da. Esto te da una información, es como, yo lo comparo con tener visión o no tenerla, ¿no? Mm. La glucemia capilar, cuando tú ya haces un pinchazo en el dedo, te dice la glucemia que tienes en el mismo momento. Es como si a un ciego le das visión un momentito, en un minuto, ¿no?, en un instante. Pero la glucemia, la intervención del medidor continuo de glucosa, ese te da una visión global y tú estás todo el tiempo, cada 5 minutos tienes lectura. Claro. Y ahí por eso puedes seguir, ¿sabes? puedes seguir buscando y tienes el valor continuo y que te puede dar una información estupenda para poner insulina o para no ponerla o para parar la infusión o para tener que comer, es decir, te da calidad de vida. Esto es información y con la información, quien tiene la información tiene el poder, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa. Claro. La verdad que lo veo muy muy positivo el tenerlo y por eso vamos a luchar, porque todo el mundo que participe, que quiera, que tenga, pues lo pueda disfrutar. Esto es algo así como cuando pues te haces simplemente el pinchacito que te puede medir el azúcar en sangre que tienes ese día, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, que sí que esta te indica, ¿no? Cuál es realmente la presencia, ¿no?, de azúcares que tiene tu organismo, que tiene tu cuerpo, y es la que realmente te puede medir si tienes o no un problema. Y esto con los medidores de glucosa más o menos es una cosa similar, ¿no? Porque continuamente está obteniendo información en torno a tu propio organismo, cómo se encuentra tu cuerpo, ¿no? Claro, ¿no? Te dice la glucemia que tiene cada 5 minutos, porque cuando tú te haces una prueba capilar, te dice la glucemia en ese instante, pero luego a los 5 minutos puede subir o puede bajar y ya no lo sabes, a no ser que te hagas otra vez otro pinchazo, ¿sabes? Claro. Pero con esto no, con esto tú te pones el dispositivo y te va mandando la información al otro lector, a un lector que tiene, ¿no? Y te dice cada 5 minutos, ¿cómo está? Pues está en 120, luego a 5 minutos está en 90, luego, voy bajando, te dice la tendencia glucémica, si va para arriba o para abajo, si te da información con la que tú puedes manejar la situación más tranquila, claro, sin tener que decir, es que no, o qué mal me encuentro, me tengo que pinchar otra vez, ¿no? No te tienes por qué pinchar porque ya lo tienes aquí. Y esto te da la información y tú puedes ir haciendo las cosas más tranquilas, ¿no? Mejor. La verdad que yo lo veo muy necesario. Es un avance importante, se mezcla tecnología sanitaria, ¿no?, que son los mejores avances, ¿no?, que puedan existir cuando se invierte en tecnología para mejorar la calidad de vida de una persona. Pero claro, esto es caro, esto es lo que siempre hemos dicho, esto es caro y hay que financiarlo. Y para intentar mejorar esa calidad de vida de todos los socios de Adisica, pues se pone en marcha todas esas acciones que se van a emprender y que en el futuro van a ir destinadas a ese mismo objetivo, ¿no?, recaudar fondos para obtener esos medidores continuos de glucosa. De momento ya se van dando pasitos, pero es un proyecto a largo plazo, desde luego, ¿verdad, Miriam? Sí, esto es a largo plazo. Esto, queremos continuarlo porque, claro, hasta que no esté financiado por la sanidad pública, no, este es nuestra tarea, claro, hacerlo para que nosotros podamos tenerlo. Sí, es a largo plazo. Y al mismo tiempo que se obtienen fondos para este objetivo en concreto, pues se ofrece también formación y educación en diabetes, que es también otro de los fundamentos principales de Adisica. Y para ello está ese amplio programa de actividades que me ha relatado con anterioridad y que va a desarrollarse durante todo este ejercicio 2018. Lo más inmediato, lo más próximo, podemos, si te parece, centrarnos en ello, porque ahora en febrero llegan esos talleres de psicología, que además es una experiencia que se repite con respecto a otras actividades pasadas que, según me cuenta Miriam, obtuvieron buen resultado, ¿no?, esas terapias grupales. Sí, la verdad que es muy buen resultado y queremos seguir haciéndolas porque el plano psicológico en un diabético es esencial. Tú tienes que estar bien contigo mismo y tienes que entenderlo y adaptar y aceptar esta situación para poderla llevar lo mejor posible. Y creo que cada vez hace más falta. Cuando escucho a socios que me vienen, que me dicen que no aceptan que porque me ha tocado a mí, que esto no debería de pasarme, o a mi hijo, yo creo que necesitan ayuda psicológica. Y en terapia de grupo, el verano pasado lo hicimos en terapia de grupo y fue muy enriquecedora. Compartimos historia, compartimos experiencia, compartimos sentimientos y manejamos las emociones, que es también muy importante en el plano del diabético. Y creo necesario hacerlo en la Junta Directiva y la Asamblea General se dictó apostar otra vez por los talleres de psicología y lo queremos hacer. De hecho, ya hemos fechado, está para el 24 de febrero y el 3 de marzo a las 10:30 en nuestra sede, claro, que allí estaremos. Pues es el lugar en el que se va a desarrollar esos talleres de psicología, terapia de grupo, como decíamos, impartido por Laura Llama, 24 de febrero y 3 de marzo, destinado a todos los integrantes de Adisica que quieran participar. Exacto. Luego, también, no es la única iniciativa, ¿no?, por así decirlo, que se va a desarrollar, porque próximamente también vamos a tener talleres de costura, en concreto todos los viernes en la asociación de Adinsica, en la sede. Cuéntame este proyecto, ¿no?, porque viene en paralelo al resto de actividades. Pues mira, este es un taller que los socios nos demandaban, que vimos que tenemos la asociación, la sede, cerrada durante la semana. Dijimos, pues tenemos que hacer talleres y preguntamos a los mismos socios que lo que les interesaba, que lo que les gustaba, que querían hacer, y salió en casi la mayoría fue: queremos aprender a coser, queremos hacer talleres de costura, ¿por qué no? Y tenemos una profesora de costura, una costurera, una modista, uh-huh, en la asociación, y digo, pues vamos a aprovecharla y vamos a crear estos talleres. Y la verdad que con mucha aceptación fueron muchas personas a este taller, y digo, pues estupendo, es otro de los objetivos cumplidos que tenemos ya. Y de hecho se hace todos los viernes a partir de las 5:30 de la tarde, en la misma sede. Uh-huh. No es una actividad que tenga, está relacionado con lo que es la propia asociación, con lo que es el tema de la diabetes, pero sí es una necesidad que se planteaba por parte de los usuarios, ¿no? Así que, en cierto modo, pues también forma parte de Adinsica. Sí, además que eso, que hacemos piña, como yo digo, el roce es el cariño, nos vamos conociendo, están con nosotros y le damos vidita a la asociación, que es lo que queremos, y bueno, y a los socios, evidentemente. Tengo socios que ellos quieren empezar a aprender, a relacionarse con otras personas que no conocen, y decir que me pareció muy positiva este taller, y la verdad que sí, que lo vamos a ver, vamos, empezó el viernes pasado y seguirá este viernes hasta que termine, vamos, que imagino que hasta junio estaremos con ese taller. Miriam, aquella persona que nos estén escuchando, todas estas actividades obviamente están enfocadas a personas que son diabéticas, desde luego. Pero bueno, aquellas personas que igual quieran sumarse al proyecto de Adinsica, ¿qué es lo que pueden hacer? Las puertas están abiertas, ¿no? Claro que están abiertas. Mira, para incluirse en la asociación es llamar al 626-694972 o mandar un correo electrónico a adinsica15@gmail.com. Y ahí pueden incluirse, me hablan conmigo y yo los incluyo, vamos, de mil amores. Yo mil amores, los recibo de mil amores. Sí, bien que, bueno, todas estas actividades, como decíamos, se van a desarrollar, por ejemplo, en la sede de Adinsica, ¿no? Eso sí, antes teníamos los talleres que se organizaban y se desarrollaban en espacios públicos, como el día Maestro Francisco Fatou, desde que ya tiene sede la asociación, es el lugar adecuado, porque además es una sede en condiciones que puede albergar la capacidad necesaria, ¿no?, para el público que quiera demandar la actividad. Claro, es un salón bastante bueno, tiene mucho terreno. La verdad que sí, que hay un espacio, por eso lo elegimos, además, porque era muy espacioso y estaba muy bien. Y ahí podemos hacer, hay que aprovecharlo, como yo digo, esto hay que aprovecharlo y sacarle jugo. Si a lo mejor tenemos una actividad con más índole, que haga falta más sitio, pues sí, hablaremos con el ayuntamiento, que también de Milán Moreno echa una mano, sí, y nos abren sus puertas, ¿no? Pero por lo pronto no queremos molestarlos tampoco demasiado, sí, y nos aprovechamos con nuestros recursos, que sí, también están bastante bien. Bueno, pues la sede en la calle Patacabra, que es donde está la sede de Adinsica, allí van a tener lugar toda esta serie de actividades que hemos dado a conocer. Lo próximo, el 24 de febrero, el taller de psicología con esa terapia de grupo, que también se va a desarrollar el 3 de marzo, y luego tendremos, bueno, pues la escuela de pacientes, taller de oftalmología, actividades deportivas, convivencia, en fin, toda esta serie de programas, de actividades que nos ha relatado al principio Miriam y que hemos dado a conocer hoy aquí en la mañana. Y entre ellos, simplemente por destacar ese apunte, ¿no? Me decías que en noviembre, que además es un mes muy importante para los diabéticos, sí, para Adinsica en particular, ¿no? Porque concentra ahí un buen número de actividades. En ese mes vamos a tener presencia en el marco provincial, ¿no? Porque, bueno, como ya anunciábamos, Miriam también es la presidenta de la Federación Gaditana de Diabéticos y desde ahí, pues también se está trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos preparando, bueno, la semana que viene tengo que sentarme con los preparados organizadores de las jornadas de diabetes de Diputación para eso, para preparar las jornadas. que no sabemos todavía si será en noviembre o será octubre, pero esa, durante esos meses creo que más acertado el mes de noviembre, que es el mes de la diabetes, y crear esa jornada en la provincia para eso, para que todas las asociaciones, pero ya te digo, a nivel federación, y para que todas las asociaciones tengan nuestro hueco, también nos conozcamos, pueda ir todo el mundo a escuchar todos estos talleres y todas estas ponencias de gente muy preparada en diabetes que vendrá a hablarnos sobre la enfermedad, ¿no? Va a ser muy interesante. Claro, porque hemos estado hablando de todo el conjunto de iniciativas y actividades que tienen lugar a través de ADISICA, que es una asociación comarcal, pero ya a través de la Federación Gaditana de Diabéticos se alcanza a otro nivel y no solo se organizan actividades, iniciativas para los socios, sino que además también se pretenden luchar en otros planos, por ejemplo, en el de las administraciones, como decíamos anteriormente, ¿no? Para conseguir, pues por ejemplo, mejora sanitaria, ¿no? Sí. Desde la federación lo que hacemos eso es plantear la, bueno, desde la FADA estuvimos recogiendo firmas para que se subvencionara todos los medidores de continuo de glucosa, como ya se está haciendo en todas las varias comunidades, ¿no? En Madrid, en Extremadura, en Murcia, los medidores continuos de glucosa son subvencionados por la sanidad pública, mientras que todavía en Andalucía eso parece ser que no, ni se lo plantean. Entonces, pues estamos dando presión para eso, para que esto lo hagan ellos, que es lo que corresponde con el dinero de todos los españoles, no con el dinero de una asociación que tiene que desvivirse por hacerlo, ¿no? Sino que se muevan un poco las teclas y empiecen a trabajar por las pacientes y al pueblo de, esto es mucha tela, pero es una de las cosas que tenemos ahí, que estamos en la lucha, ¿no? En conseguir que darle voz a la diabetes y para que ellos vean la necesidad de la gran importancia de apostar por la medición continua de glucosa. Claro, y eso la es otra de las propuestas, bueno, de las protestas, más bien, de la federación, a nivel federación. Claro, ese otro plano, ¿no?, de lucha para poder alcanzar, en definitiva, los objetivos son los mismos, los de ADISICA, los de la federación, los de todos los diabéticos en general. Pero claro, la implicación es diferente, ¿no?, desde un colectivo ya comarcal hasta un colectivo de carácter provincial que puede, tener otros contactos y alcanzar pues otra serie de objetivos, ¿no?, que se puede plantear. Y todo ello, en definitiva, pues para conseguir mejorar el bienestar, ¿no?, de los diabéticos, que es lo que se pretende principalmente, tanto desde Federación como desde ADISICA, en el caso de nuestra localidad. Claro, así es. Bueno, pues Miriam, hemos hablado un poquito de todo, hemos presentado todo ese programa de iniciativas y actividades que habéis preparado para este año 2018. ¿Algo más que se nos quede pendiente? Pues nada, solo invitar a la gente a que venga, a que nos conozca, a que participe, y que aquí estamos para lo que necesiten. Si hay una persona con diabetes que quiere asociarse o quiere participar, o simplemente que no tenga diabetes, sino que le interese la temática y quiera aportar su granito de arena, pues que me llame al 626-694-972 o a disica15@gmail.com y que cuente conmigo para lo que necesite, que aquí estamos para ayudarle y para, vamos, y al revés, ¿no? Para ayudar a los demás o que nos ayuden a nosotros. Pues con esa última información nos vamos a quedar, agradeciendo a Miriam Canto que nos haya atendido en el día de hoy y recordando que tendrá lugar ese taller de psicología el 24 de febrero y 3 de marzo y que durante, bueno, pues prácticamente todo el ejercicio vamos a tener esos talleres de costura también los viernes a las 5:30 en la sede de ADISICA. Miriam Canto, presidenta de la Federación Gaditana de Diabéticos y de ADISICA, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos como siempre. Gracias a ustedes, muchas gracias.